Queríamos preguntar sobre el salario de los liberados en el Ayuntamiento de Yaiza, que sabemos que a día de hoy son 12, y también pues se han recibido críticas por parte de los vecinos de por qué los políticos que no se ven en el municipio de Yaiza realizar su trabajo, pues tienen unos salarios tan elevados. ¿Qué nos podrías comentar tú, José Melián, sobre eso? Bueno, en un principio comentar, corregirte, creo que son 10 liberados más 2 asesores, o sea, podemos considerar 12 liberados, pero son realmente 10 liberados políticos y 2 asesores de ese mismo grupo de gobierno. Bueno, los salarios de ellos están ahí, ellos se los ponen en el pleno cuando se incorporan a la corporación, después de eso no se los han tocado, sí se los han tocado, sin embargo, a tanto al personal laboral y en menor medida al personal funcionario, puesto que hay colectivo dentro del personal funcionario al que tampoco se le ha tocado ni un solo céntimo. Y bueno, ellos son los que deciden a través del pleno lo que se pone, lo que no se pone. Lo que no consideramos demasiado justo, ni ético, ni moral, desde luego, es que habiendo hecho una reducción salarial a los empleados del ayuntamiento, ellos no se hayan tocado un solo céntimo y a día de hoy tampoco hayan asumido ningún tipo de responsabilidad con esa situación. O sea, nosotros tenemos claro que lo que se ha hecho con el personal no es desde luego justo, si tenemos en cuenta que otros no aportan absolutamente nada en ese capítulo. Porque ellos nos comentan también que desde el sindicato los representantes del Ayuntamiento de Yaiza pues también tienen unos salarios bastante elevados. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Primero, como representante de los trabajadores no tengo ningún tipo de salario. Como representante de los trabajadores no recibo ni dinero por mis llamadas telefónicas, ni por el gasto de combustible, ni por absolutamente nada relacionado con mi relación como representante de los trabajadores. O sea, nosotros estamos aquí sin cobrar un solo céntimo. Cobro como trabajador del ayuntamiento, cobro un salario que lo considero digno, que no es elevado, desde luego no es elevado en comparación con otros salarios que se podrían dar por ahí. O sea, si ellos consideran que los salarios de 1.300, 1.200, 1.400, 1.500 euros son elevados, pues no sé de dónde sacan datos o cifras para o comparativas con otras administraciones para considerar que esos salarios son elevados. Y si sacan datos con respecto a técnicos o otros grupos profesionales, grupos 1, grupos 2, que tienen una licenciatura, una diplomatura, pues en la titulación también va su salario y evidentemente tienen unas responsabilidades y esas responsabilidades tienen que estar cubiertas con un salario. No sé lo que consideran ellos salarios elevados, si me lo explican o me lo dicen o tú me lo comentas, pues te podré decir si es cierto o no es cierto, pero la verdad que no sé lo que consideran por salarios elevados. Porque después también tenemos al representante del Partido Popular, que nosotros hemos indagado, y no tiene ninguna concejalía delegada y su salario pues bastante alto, y nosotros pues realmente muy pocas veces las hemos visto aquí en el Ayuntamiento. Por eso recriminamos de que si hay que recortar en gastos, que no sea al trabajador, el que está 8 horas ahí trabajando día a día por el municipio de Yaiza, y se haga desde la misma corporación, porque nos parece una barbaridad a día de hoy con la crisis que corre de tener 12 liberados, algunos sí a media jornada, pero claro, el menos que te cobra a media jornada estamos hablando de 2.400 horas hacia arriba. Correcto, o sea, hay 3 liberados a media jornada con unos 2.400 euros brutos mensuales de salario. Hay luego unos 4 concejales a 2.800 y pico euros brutos mensuales también. Y luego pues está la alcaldesa y el concejal de personal que están en 3.900 euros o un 3.900 y pico euros brutos. En fin, podrían decir que sí, que hay técnicos que cobran 3.000 y tantos euros. Sí, evidentemente, puede que los haya. Son licenciados y diplomados. Vamos a ver si esas titulaciones que tienen ellos las tienen todos los concejales, podríamos comprobar eso también, y también podríamos comprobar si el nivel de responsabilidad que tienen los técnicos, visto lo que está cayendo en otras administraciones, con respecto a informes, certificaciones de obra, etcétera, etcétera, si los políticos asumen esa responsabilidad y los técnicos se quitan de en medio, pues bueno, podríamos solucionarlo, pero yo creo que es un poco ilegal que puedas quitar al técnico de en medio para sustituirlo por un político, creo. Sí, porque la base del ayuntamiento y ese trabajo, pues parte por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Yaiza, que sabemos que hacen una muy buena labor. Otra cosita para que no nos quede en el tintero, que le queríamos comentar, era pues saber si el Ayuntamiento de Yaiza, pues a día de hoy la corporación o los que nos están gobernando, pues se prestan a sentarse con ustedes y debatir pues todos estos problemas que ellos realmente, pues no sé si que seguramente tendrán constancia de ello, pero si están por la labor de sentarse con ustedes del sindicato y resolver todos estos problemas para que no trascienda. La vía del diálogo nosotros siempre la hemos mantenido abierta, siempre la mantendremos abierta, mientras que no nos obliguen a otras cosas. O sea, nosotros nunca nos vamos a cerrar en la vía del diálogo. También es verdad que quien tiene que convocar mesas generales, convocatorias de comisión paritaria, que es el grupo de gobierno, pues un poco los reglamentos se los pasa por el arco del triunfo. Teníamos mesa general según reglamento para convocar en el mes de enero, nos la aplazaron, se suspendió porque nosotros reclamamos una serie de cosas que parece ser que no gustó mucho y se la suspendieron. En el mes de marzo hemos pedido otra mesa general, además con varios temas importantes, que llámese presupuesto de la entidad, que a día de hoy no está aprobado y que es materia de negociación y que todavía no se sabe si se va a aprobar este mes, si no se va a aprobar, si lo van a negociar con nosotros o simplemente lo van a imponer. Nosotros queremos diálogo, queremos llegar a las cosas por consenso, pero claro, si se cierran y no hay vía de diálogo, es imposible negociar nada. Porque es muy fuerte que un ayuntamiento, pues a día de hoy ya lleve más de casi 2 años y pico sin pues tener unos presupuestos en el que trabajar, porque por la base del presupuesto del ayuntamiento, por ahí es donde uno puede empezar a trabajar. Y es complicado que el ayuntamiento de Yaiza a día de hoy, pues todavía no tenga ni los presupuestos. Creo que fue en marzo del 2010 el último presupuesto que se firmó y se llevó a cabo. Pero estamos hablando de marzo del 2010, que fue Coalición Canaria, y este nuevo grupo de gobierno pues parece que no tiene iniciativa pues de sacar ese presupuesto, que es la vía para poder trabajar dentro del municipio. Hombre, está claro que la gestión, cuando quieres hacer una buena gestión, fundamentalmente tienes que hacer una buena gestión de tu presupuesto. Si no tienes un presupuesto claro, si no tienes definido en qué vas a invertir, en qué vas a gastar tu dinero, pues da que pensar que no hay un proyecto. Y si no hay un proyecto para un municipio de casi 16.000 habitantes, con un potencial turístico enorme, con una capacidad para poder gestionar determinadas cuestiones enorme, y no somos capaces, o el grupo de gobierno no es capaz de sacar un presupuesto, pues es difícil. Futuro le espera a un municipio que no es capaz de tener un documento tan importante como un presupuesto. Bueno, y para ir acabando ya esta entrevista, pues queremos pues también preguntarle cuál es ahora mismo, pues cómo se encuentran los trabajadores del ayuntamiento, si se están cobrando los respectivos días que se tienen que cobrar sus salarios, cuál es la situación de preocupación dentro de los trabajadores del ayuntamiento de Yaiza, porque bueno, a nivel nacional pues estamos viviendo una crisis bastante importante y ellos pues esa intranquilidad pues la tienen, de hoy cobraré, hoy no cobraré, cuándo cobraré, y yo tengo que hacer frente a mis pagos. Y más que cuándo cobraré, porque quieras que no, este grupo sí ha cumplido con los pagos, a veces con un poquito de retraso, día 6, día 7, pero 8 a veces, pero está cumpliendo mes a mes, nunca ha habido un atraso sustancial en cuanto a fecha. O sea, bueno, teniendo en cuenta que en las empresas privadas a veces hay trabajadores que están 2 y 3 meses sin cobrar, pues tampoco podemos quejarnos en ese aspecto. Lo que sí hemos nosotros creído conveniente de que debemos sentarnos y negociar es un plan de estabilidad en el empleo en el Ayuntamiento de Yaiza. ¿Por qué? Porque se está hablando de muchísimas cosas a nivel estatal. Yo no descartaría para nada que en un futuro se dijera que aquí hay que reducir plantilla por parte no de este grupo de gobierno, sino que a lo mejor es una norma de ámbito estatal. Pues por lo mismo que en este anteproyecto de ley para la reorganización de las entidades se dice que para un número de población determinado hay un número de concejales determinados, también se podrá decir para ese número de población el número máximo de trabajadores es tanto, también en base a los servicios que tú vayas a prestar. O sea, eso es preocupante y yo creo que debemos sentarnos y analizar todo eso y pensar cómo podemos resolver eso para evitar que además en un municipio como Yaiza, castigado enormemente con el paro, esa cifra de paro siga aumentando. Bueno, pues un placer que haya estado con nosotros aquí a través de este dial y estaremos en contacto para futuras entrevistas. Muchas gracias a ustedes y para lo que ustedes necesiten, aquí estamos para ayudar en lo que podamos.